Amables oyentes, estamos todavía discutiendo el tema de si los mormones son o no la verdadera iglesia de Jesucristo, la única iglesia verdadera, como ellos afirman, y lo afirman realmente en una forma categórica. Por ejemplo, el señor José Smith y algunos de sus discípulos creían verdaderamente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única verdadera iglesia, la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra. Fíjense que un apóstol de la Iglesia Mormona, Orson Pratt, dice lo siguiente: presten atención, amables oyentes, porque es muy interesante. ¿Quiénes en esta generación tienen la autoridad para bautizar? Nadie, sino los que han recibido autoridad en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todas las otras iglesias están destituidas enteramente de toda autoridad de parte de Dios. Cualquiera persona que recibe el bautismo o la cena del Señor, sería la comunión o la Eucaristía o lo que ustedes quieran, de sus manos, ofenderá grandemente a Dios, porque Él las ve como las más corrompidas de todas las gentes. Los católicos y los protestantes son igualmente la ramera de Babilonia, a quien el Señor denuncia por boca de Juan el Revelador como habiendo corrompido toda la tierra con su fornicación y maldad. Y cualquiera persona que sea tan malvada como para recibir alguna ordenanza sagrada evangélica, sea el bautismo o la cena del Señor, de los ministros de cualquiera de esas iglesias, será enviada al infierno con ellos, a menos que se arrepientan de ese acto profano e impío. Así dice el apóstol mormón Orson Pratt de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué les parece, amables oyentes? José Smith decía lo mismo. Escuchemos sus palabras. ¿Se condenarán todos menos los mormones? Sí. Y también gran parte de estos mormones, a menos que se arrepientan y obran en justicia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, amables oyentes, dice que por su nombre se reconoce que es la única verdadera iglesia, porque su nombre oficial es, vuelvo a repetirlo, ya lo saben ustedes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque ellos han cambiado muchas veces sus nombres. Ellos se han olvidado que la Iglesia no es una organización denominacional, sino que es el cuerpo de Cristo, y se refiere la palabra Iglesia en la Biblia, cuando se habla en términos generales, a los cristianos de todos los tiempos y también a las pequeñas asambleas de creyentes. Pero esa organización que tiene la Iglesia mormona, como hemos dicho en alguna plática anterior, nada tiene que ver con la Iglesia del Nuevo Testamento. Ellos tienen apóstoles. Claro, en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ellos invocan este versículo para decir que hay apóstoles y profetas actuales que gobiernan la iglesia de hoy. Y tienen 12 hombres a quienes llaman apóstoles para demostrar que esta es la iglesia verdadera. Pero se olvidan que también hay otras sectas que tienen la pretensión de tener apóstoles y varias organizaciones que pretenden ser la iglesia restaurada o no. De manera que el solo hecho de afirmar que ellos tienen 12 apóstoles no prueba realmente nada, porque esa afirmación es aventurada y discutible, además de no ser bíblica, debido a las pretensiones de otras sectas e iglesias que a su vez también tienen sus respectivos apóstoles. Además, la Biblia no dice que la iglesia esté fundada sobre los apóstoles y profetas, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. está edificada sobre el fundamento. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? La Biblia dice en la primera epístola a los Corintios capítulo 3 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si Jesucristo es el fundamento, la principal piedra del ángulo, no se puede decir que el fundamento son los apóstoles. Lo que la Biblia dice es que los apóstoles se edifican sobre ese fundamento. Tienen eso edificados sobre el fundamento, repito, el cimiento donde construyen los apóstoles y profetas. La base sólida, la roca inconmovible, es Jesucristo mismo, el autor y consumador de la fe. Entonces, aunque los apóstoles y profetas predicaban las cosas fundamentales del Evangelio, eso no significa que ellos hayan sido los fundamentos, sino el fundamento se coloca y después encima se edifica la iglesia, porque la iglesia es como un templo santo que crece en el Señor, según afirma San Pablo escribiendo a los Efesios. Toda esa pretensión, entonces, es absolutamente carente de fundamento teológico, de fundamento doctrinal. Ahí sí que a ellos les falta el fundamento, porque es una mala interpretación de un pasaje. Entonces, cuando ellos toman oficios del Nuevo Testamento y los trasplantan a la actualidad como si esa fuera la estructura de la iglesia verdadera, se equivocan, pero se equivocan radicalmente, profundamente, en la interpretación, en la exégesis de los pasajes bíblicos sobre los cuales ellos quieren construir su propia estructura. Además, la Biblia dice que la ciudad celestial tiene solamente 12 cimientos del muro, mejor dicho, que los nombres de los 12 apóstoles están en los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis, en el capítulo 21, dice que tenía a Jesús solamente 12 apóstoles y que los apóstoles de Cristo están con él ahora. Así que cualquier apóstol que esté en la tierra no puede ser uno de los apóstoles del Cordero mencionado en el libro de Apocalipsis. Esto puede ser complicado para quienes no están familiarizados con la interpretación de la Sagrada Escritura. Pero es que la Biblia no admite esta clase de inventos a los que estamos asistiendo en la actualidad y de los cuales también participan otras sectas. La autoridad apostólica que tuvieron aquellos que siguieron a Jesús, eso sí terminó con ellos. Y a partir de entonces, la iglesia tuvo pastores, obispos, diáconos, maestros. Tuvo esas cosas que el Señor proveyó para que continuara el testimonio y la vida de la iglesia a través de los siglos. La pretensión de los amigos mormones de ser la iglesia única y verdadera porque tienen sus propios apóstoles contradice de manera flagrante todo lo que afirma la Sagrada Escritura. Y como mi tiempo venció, terminamos por hoy y continuaremos en breve.